acorde a la de vos. Pero las condiciones de trabajo con el sexo no tienen que ver con la flexibilidad. Y vamos a hablar muy rápido con la semilla pública. Son los tres aspectos con los que, ¿no? para que ustedes tengan elementos para el trabajo, para el abordaje de esa problemática. Tal vez la cuestión de trabajo es más pertinente para retomar para aquellos que hayan tomado atención a instituciones con el tema del trabajo. En la educación para el trabajo, también algunos de los planteos son interesantes ver en general cómo se vincula y además cómo históricamente la pregunta estuvo vinculada a la preparación para el trabajo. Yo digo, hay aquí algunos que han tomado formación profesional o si son formación profesional, y creo que también es importante retomar eso. Entonces, bueno, ustedes tienen un texto que es de Rodríguez Guerra sobre flexibilización, no sé si alguno lo leyó, o lo leyó está para otra vez y está más desdibujado. Nos intenta matar algunas cuestiones, sobre todo ahora que creo que igual la lectura es más compleja. Intentar vincular el tema del neoliberalismo, lo retomamos ayer en la clase, muy por todo el tema de las condiciones de trabajo, vos corristas, plantea él, o en el auge neoliberal, de cómo se fue fragmentando, desarticulando, generando heterogeneidad en un mercado de trabajo que venía en condiciones, digamos, del reformismo, con una formación muy específica, calificaciones muy determinadas en las condiciones de trabajo. Y lo que está aprendiendo Rodríguez Guerra, que él es chileno de España y de una situación europea, pero creo que hay muchos elementos que en América Latina lo que hace agudiza de lo que ellos están planteando en Europa, es bueno, cómo las políticas neoliberales están afectando las condiciones de trabajo, las condiciones de los trabajadores. Entonces, que hay dos elementos centrales que afectaron, que son las políticas de ajuste y las condiciones de flexibilidad de la mano de obra. Entonces, dijo, bueno, las políticas de ajuste que fueron generándose en los últimos gobiernos buscaban superar la crisis económica del empleo y que van generando condiciones para implementar políticas de flexibilización. Básicamente, como ustedes habrán leído en general sobre el neoliberalismo en las materias que tuvieron, cómo el neoliberalismo ataca la cuestión sindical, la organización de los trabajadores, cómo ve obstáculos a cualquier nivel de organización de los trabajadores. Hay un ministro de Hayek, de uno de los primas, uno de los referentes de eso, cómo el egoísmo empresarial produce riqueza, como tiene dicho, y el egoísmo de los trabajadores lo único que produce es la desactivación, el obstaculizar la riqueza. ¿No? Que en esta ideología neoliberal, si el empresario busca en ganar más él, esto va a generar automáticamente mayor nivel de productividad, el efecto derrame, que habíamos visto la otra vez. Así que uno de los objetivos es el quiebre de la organización sindical y de las conquistas históricas de los sectores trabajadores. Por lo tanto, lo que Martín Rodríguez llama es cómo la flexibilidad o la flexibilización afectó dos cuestiones: eliminar las rigideces que plantean los neoliberales jurídicos institucionales, se les llama a todos los aspectos de la legislación laboral vigente hasta previa al embate neoliberal, ¿no? Esta legislación laboral vigente protegió la derecha de trabajadores como modalidades de contratación, modalidades de despido, seguro de desempleo, derecho de huelga. Básicamente ellos dicen, con esa rigidez jurídica que existe, se obstaculiza las propuestas económicas de mayor productividad que permitirían superar la crisis, aumentar la productividad, aumentar la riqueza. Y en términos de Rodríguez Guerra, pasan los sindicatos de ser socios incómodos, porque durante el fordismo y durante el auge del estado de bienestar, el sindicato es reconocido como un socio incómodo. Es decir, lo reconocemos, sabemos que podemos negociar, pero no es el socio que uno buscaría desde los empresarios, ¿no? Él dice, pasa a ser de un socio incómodo a enemigos insensatos, por decir esa expresión. ¿No? Toda la cuestión de la organización sindical. Entonces, un elemento es la flexibilización de la eliminar las rigideces jurídicas. Otra cuestión que ellos plantean es la otra rigidez en relación a la capacitación o las características de la fuerza de trabajo. Ellos dicen, la fuerza de trabajo ahora tiene que tener capacidad para adaptarse fácil y rápidamente a las condiciones nuevas del trabajo. Un trabajo cambiante. Entonces los autores especializados sobre esto hablan de la flexibilidad funcional. Cuando se habla sobre la mano de obra. Ellos dicen, hay flexibilidad funcional cuando los trabajadores deben tener capacidad para ejecutar, o por lo menos estar en condiciones de hacerlo, que efectivamente no lo hacen, distintas tareas con el mismo o con distinto nivel de exigencia, de calificación. Esto implica, ellos hablan, polivalencia, capacidad de rotar de puestos de trabajo, capacidad de hacer múltiples funciones simultáneas. Y que en este caso implicaría romper con una formación para un puesto de trabajo que era lo que se decía de la tradición formalista, que es la que se transforma ahora. Y además hay mucho eso en la cuestión de las disposiciones de personalidad, ¿no? La cuestión de lealtad a la empresa, de la empresa, ponerse la camiseta de la empresa, ¿no? ¿Posición de qué dijiste? De personalidad. Que el sujeto, por ejemplo, una de las cosas que se plantean en algunos estudios es que contrata gente que no tenga antecedentes de sindicalización. Que se haya presente en la historia sobre lo de que estuvo, en general no son contratados, pero no están puestos dentro de la, en esta búsqueda de personales a nivel de empresas, ¿no? Más grandes. La idea de la predisposición para aprender, a obedecer órdenes, lealtades. Entonces, bueno, yo estoy acá y me juego completo todo el tiempo. No es que yo cumplo 8 horas de trabajo en la fábrica y estoy, sino que es una opción permanente de compromiso con la empresa. La disponibilidad horaria sería. La disponibilidad horaria. Claro, pero es más que disponibilidad horaria. El premio mejor. Como McDonald's, dice que sí, les otorgan y queda en cartelera. El mejor empleado. Es como la gente que se conocía de Brahma, cuando Brahma tenía la principio antes de las gestiones y todo esto, que ningún empleado de Brahma, por lo menos yo lo conocía en los niveles de los técnicos para arriba, podía estar sentado en una mesa en cualquier momento del día con una cerveza que no fuera Brahma. Y esto se lo ponía en las condiciones de trabajo. Pero si nosotros no sé a alguien que está trabajando acá, digamos, y le digo de muy buena fuente porque es un trabajador de Brahma, ustedes están nunca saliendo de una mesa con cervezas que no son de la empresa, eso puede ser un motivo de, yo no digo despido, pero llamado de atención, de como que es desleal. Porque ustedes están en realidad, ustedes son empleados siempre, no son empleados solo cuando trabajan acá. En este sentido digo que hay una idea de adicción como más allá del momento del trabajo. Sí, pero de apropiarse de la persona. Claro, por eso algunos autores como vos y otros analizan que las nuevas formas de empleo, en realidad, si vienen explotadores, el régimen formista, con todo lo que vivió en la máquina, estaba claro que uno en algún momento dejaba de estar trabajando. Y que las nuevas formas buscan, es cierto, son Brahma, son empresas de cierto nivel, no que uno, toda la empresa recibe eso, pero esta cuestión es decir, uno es permanentemente empleado, uno se pone la camiseta de siempre todo el tiempo. En algún momento yo decía, esto es una broma, y en otro momento no, tales personas que estuvieron en situación, sacarse fotos y que se diera otra botella había generado conflictos. Digamos, uno se ríe porque uno está muy lejano de ese código empresarial, pero... Entonces, con esa flexibilidad funcional, ahí establece la cuestión de la cualificación, digamos, cómo toca al sistema educativo, quiénes forman y cómo se forman a estos trabajadores. Una de las áreas de la educación de adultos está vinculada a esta formación para el trabajo en distintos ámbitos. Entonces, dice Rodríguez Guerra, la promoción por la formación de la gente y su cualificación, es decir, por qué conocimientos técnicos específicos sabe y qué disposiciones de personalidad tiene, que serían estas. Una persona que dócilmente, podríamos decir, no, yo no voy a aceptar esto. una persona que va a seguir trabajando, probablemente va a tener algún nivel de sistemático de negación hasta que le digan hasta luego. Entonces, una de las cuestiones que plantean es necesario tener una fuerza de trabajo, visto con ductilidad, con plasticidad, con docilidad, que uno acepte desde el punto de vista del capital, desde el punto de vista del empresariado, ¿no? Y entonces se discute, bueno, cómo se enseña esto, y hay algunos estudios que plantean la importancia de la formación general, no de la formación súper especializada, porque una buena formación general plantea la posibilidad de poder cambiar de puesto de trabajo con facilidad, en esto que decimos al principio, una fuerza de trabajo con flexibilidad funcional es que tiene capacidad para reemplazar a distintos. Que si uno es súper especializado en un área, tiene más dificultad para estar reemplazando a otro. Y en ese concepto de la formación utilizan dos palabras, la policognición tecnológica, es un concepto que utilizan, y la polivalencia. Se necesita una fuerza, algunos dicen una fuerza está con polivalencia y otros con policognición tecnológica. Yo les había marcado en el libro, Silvia, cuando habla algo del tema de la fuerza de trabajo, lo desarrolla en un pie de página, está en la página 92, para que en todo caso después lo lean en la página 92 de la computadora, se los digo aquí, pero en todo caso el que tiene o le interesa la proposición sobre esto, según la institución que tenga, uno puede ahondar un poco más en el tema del trabajo. El concepto de policognición está en la cita 2 de la página 92. El concepto de policognición se refiere al dominio de los fundamentos científicos tecnológicos que subyacen a diferentes técnicas en un campo profesional, a la comprensión de los procesos y de la lógica funcional de las máquinas, a la organización del trabajo, así como a características personales de responsabilidad, lealtad, creatividad y disposición a ponerlos al servicio de la empresa. Digamos, básicamente hay una comprensión científico técnica más profunda de cómo funciona, de cómo funciona la máquina, de cómo funciona el proceso de trabajo en la policognición. Y otros hablan de la polivalencia, que dice, implica buena formación general, lealtad y responsabilidad, capacidad de percibir situaciones y procesos, aunque no se dominan los fundamentos científicos intelectuales que subyacen en las técnicas productivas. No sé si queda claro la diferencia, es decir, la policognición tecnológica se refiere al dominio de los fundamentos científicos, técnicos, del proceso que están implicados en el proceso de trabajo, ya sea en la máquina, ya sea en la lógica de la organización, y la polivalencia implica una formación general, una preocupación por cuestiones de personalidad, de lealtad, de responsabilidad, dice, pero aunque no se dominen los fundamentos científicos, no hay un conocimiento profundo de cómo funcionan las cosas o por qué hay detrás de esta apariencia, sino que uno es un sujeto con cierta formación general, con alguna capacidad de percibir cómo van las procesos, las funciones, pero no con un conocimiento profundo de cuáles son las causas o los supuestos científicos de lo que está manipulando, de lo que produce. Entonces digamos que si es una de las cuestiones que están implicadas con la cuestión de la fuerza de la flexibilidad funcional de la fuerza de trabajo. El 92, el otro punto que plantea, bueno, y ahí nosotros decíamos, plantea así en el libro y que lo decíamos, bueno, ahí qué lugar tiene, por ejemplo, los intereses de los trabajadores en la formación para el trabajo, porque en general toda la lógica de la formación para el trabajo suele centrarse en qué necesita la empresa, ¿no? ¿Cuál es qué necesita la empresa? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Qué pasa con la tecnología? En función de la producción. Y hay otra línea de autores que plantean, bueno, frente a esto uno tiene que preguntar el trabajador qué pasa con lo que a él le interesa, o cómo él está ubicado en una estructura social en donde cómo la formación para el trabajo tiene que responder también a su situación como trabajador objetivamente en una relación social, económica, como es la organización capitalista puntualmente. Entonces otros incorporan, como se acuerdan ustedes en la primera fase sobre la definición del concepto, sirven, decían, no es lo mismo realizar una capacitación laboral pensando en el interés de la empresa que pensando que la organiza un sindicato pensando en los intereses de los trabajadores. Estamos hablando de lógicas ideológicas de formación diferentes. Es decir, todas entrarían dentro de la formación para el trabajo en educación de adultos. Y, es decir, la palabra en sí no nos dice cómo la categoría educación para el trabajo, formación laboral, capacitación laboral, no nos dice desde qué perspectiva política se está haciendo, con qué interés. Era una de las cosas que el texto de Silvia sobre educación formal, no formal, es una categoría significativa, o se oculta, el concepto de estudiante es no formal. Bueno, ¿y qué me dice que sea no formal? ¿Qué me dice la realidad? ¿Y qué no me dice de la realidad esta categoría? Y un poco preguntarse en torno a eso. Y el otro concepto que toma Rodríguez Guerra es la flexibilidad numérica, que cuando uno habla de flexibilidad de la mano de obra se refiere a la funcional, a la numérica, y acá, bueno, es bastante evidente cómo las políticas de ajuste facilitan, varían el número de trabajadores según, o los horarios, inclusive en función de la necesidad de la empresa. Entonces, la posibilidad de eliminar lo que los neoliberales llaman las rigideces de la fuerza de trabajo, la rigidez jurídica, permite que uno contrate, decida en función de las necesidades de la empresa. Y eso se llama la flexibilidad numérica. Otros hablan de la también en los salarios. Bueno, que el salario sea sensible a las condiciones de productividad de la empresa. Rodríguez Guerra plantea cómo todo el avance de esas formas de flexibilización agudizaron la precarización del trabajo. Aumentó el trabajo temporal, inestable, sin cobertura social, sin indemnización, y no solo de los empleados menos calificados, porque se plantean gente con niveles universitarios o superiores de formación que la empresa los contrata, hacen su trabajo puntual, sacar los autónomos, pagarte vos, la universidad, los aportes. Y comparado a modelos de trabajo de 50 años, en donde la idea de una salaria de duración de dependencia para toda la vida que se cumple en esa institución era más, por lo menos más masiva, no digo que para, exactamente para todos, pero compensa la temporalidad, la inestabilidad, la precarización, afecta a distintos niveles de escala de trabajadores. El concepto de flexibilidad salarial está vinculado a estas variaciones de salario en relación a la situación de la empresa o del mercado en general. Un poco yo estaba diciendo con todo el tema de la crisis en Estados Unidos y todo esto, bueno, cómo se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas, ¿no? La lógica es, somos capitalistas para cuando hay mucho para apropiarse, pero cuando está acá, bueno, ahí repartamos, ya no pagué $3.000 para salvar a los bancos, que era un poco los cálculos que estaban haciendo. Y bueno, una u otra de las condiciones. Algunos de los autores hablan de desproletarización del trabajo, por ejemplo, porque se está perdiendo la idea del proletario tradicional del movimiento obrero del fin del siglo XIX, incluso del estado de bienestar, de la década del 40, del 50, del 60. Otros hablan de la subproletarización, por toda esa situación cambiante. Nosotros en realidad con esto queríamos, digamos, hacer un pequeño acercamiento a la discusión del trabajo, de las condiciones de trabajo. Hola. Para que en todo caso, si alguno está elige instituciones que tengan muy fuerte el eje de la formación para el trabajo, o a tener algún elemento, alguna situación que vamos a pedir, porque nosotros no somos especialistas en educación de trabajo, porque dentro de adultos hay una línea sobre sociología del trabajo, de educación de trabajo, pero sí que tengan algunos elementos para contribuir, que se forma para el trabajo, uno está diciendo, bueno, desde qué punto de vista se mira, tener como algunas preguntas que a ustedes les permite orientar y ver qué pasa con los intereses, si se está pensando en una formación general, en una formación acotada y pragmática, porque tal vez las orientaciones del libro sobre la escuela media, algunas pueden tomar algunas cosas, pero tal vez otras son más particulares cuando el eje central es a los escolares, y no las pueden tomar. Pero bueno, esto en todo caso yo pensaba, después de enseñar el tiempo para para ver los trabajos de ustedes o tratar de hacer preguntas, los que no, todavía no fueron, como cómo avanzar eso, pensaba destinar hoy a, no sé, una hora a que usted diga, bueno, acá sobre esto, cómo preguntamos, a dónde vamos, como para que usted, no sé, una de las cosas que estamos pensando para que puedan tener algún avance es a principios de noviembre, no lo podemos hacer a, ¿no? Es decir, en un mes o un poco más de un mes, como para que antes de la finalización del cuadrimestre tengamos alguna vista de cómo están ustedes avanzando con esto. Entonces por eso que quería hoy que tenemos un tiempo al trabajo, los que ya fueron comentando cómo les fue o qué les gusta y los que no. Para los acercamientos sobre preguntas sobre pobreza, sobre formas de trabajo pedagógicas, bueno, hasta lo que hicieron hasta ahora, qué cosas tenía que estar en el trabajo primero en esta entrega parcial. No sé si alguna pregunta de esto sobre la civilización, que no veo muy rápido, que no quedó claro. Y el otro punto que toman, que tienen ustedes, y con eso cerramos lo de la unidad 1 de pobreza, son el tema de las mediciones de la pobreza. Porque también es interesante, cuando uno le pregunta a la gente, de caracterizar a la gente, la población que asiste, cómo es, bueno, que uno, bueno, son pobres, son humildes, y es interesante poder ver, bueno, desde qué lugares se categoriza, es decir, qué indicadores empíricos tiene la gente para decir por qué esa población, ¿no? A veces utiliza los lugares donde viven, cómo se visten, cómo llegan a la escuela, si llegan en bicicleta, caminando, si cuando llueve no van porque no tienen posibilidad. Suele haber distintos indicadores que están evaluando una dimensión de la pobreza y cómo en la sociología, en la cuestión estadística, sobre qué elementos están tomando para... Y ustedes no vieron algo con el texto de Sirven de nivel de riesgo educativo, cuando ella pide el cruce con el INDEC, los datos del INDEC, que pide que le crucen, bueno, la población con necesidades básicas insatisfecha y la población con máximo nivel de educación alcanzado. Eso estuvieron viendo algo en los prácticos, ¿no? Los cuadros, algunos cuadros de situación educativa de la población en Argentina. Ella, particularmente uno le puede pedir a instituciones que manejan datos que les cuente variables, que se hacen por pedir, sobre todo investigadores, que eso es habitual que se haga, cosas que el centro, digamos, no hace habitualmente y se piden, bueno, puntualmente para esas provincias, para eso, que se crucen informaciones. Bueno, una de las cuestiones que propone Salam y Bayer es diferenciar la pobreza del empobrecimiento. Él dice que la pobreza se refiere a las condiciones sociales de reproducción de la gente. Digamos, si se reproduce esa familia, se produce en los individuos la pobreza. Y el empobrecimiento se refiere a las condiciones de vida de la gente. El empobrecimiento. Y entonces, en este caso, él dice que si bien pueden tener un contacto, se miden cosas con distintos indicadores, distintas estrategias. Se utilizan básicamente dos métodos de medición de pobreza. La línea de pobreza o de indigencia, que mide, sobre todo se mide el empobrecimiento, porque mide las condiciones de cómo la gente vive, y las necesidades básicas insatisfechas, el NDI, que mide los pobres estructurales y se toman indicadores distintos. Lo que es interesante marcar es que, bueno, ningún indicador es inocente, seleccionar ciertas cosas revela siempre a los pobres estructurales. ¿Sabes? Ustedes han escuchado la línea de pobreza, la línea de que pasó, ¿no? La línea de pobreza barra... Y ahí va a estar relacionado con las políticas de focalización. Claro, porque en general, bueno, en realidad depende de los recursos o depende de las decisiones políticas de cada gobierno, pero en general, a partir de cierta medición de pobreza, bueno, ¿cuáles son las poblaciones con Sobre todo, yo creo que en los últimos años se priorizó los pobres más estructurales, las situaciones más focalizadas, las que están en la mayor pobreza, ¿no? Entonces, bueno, a eso se focaliza un programa puntual, una característica central. Que puede ir variando. Claro, porque en realidad uno diría, bueno, ¿cómo en algún momento no se llegan préstamos? Porque además son muchas veces decisiones de producto de préstamos internacionales, del Banco Mundial. Bueno, llega esta cantidad de dinero y además la comunidad dice, bueno, cierto nivel de aumento de la pobreza es tolerable, como decíamos, otro nivel es riesgoso. Entonces, frente a eso, dice, bueno, este dinero es para atender a las poblaciones más pobres. Entonces, frente a eso es, el tema es que se miden en distintos niveles. Las necesidades básicas insatisfechas se miden con los censos, mientras que la línea de pobreza se la mide el INDEC con la encuesta permanente de hogares. Entonces es una medición más continua. Que nosotros acá no nos estamos metiendo en la discusión del INDEC, porque esa es otra variable, ¿no? Que es relativamente nueva, pero digo, uno maneja únicamente como institución estatal que da datos. Ayer justo les traje, salió en el otro día, la última publicación del Index de Pobreza. Que bueno, acá página 2 dice, una buena, aunque con dudas. Aunque con dudas porque el INDEC informó que en el primer semestre del 2008 la tasa de pobreza cayó a un 17,8% y la indigencia a un 5%. Y un dato que viene, no sé, de un 35%, 40% que no se llevó durante el mismo. Ahora, la gran duda es qué se está midiendo, ¿no? Porque así vemos cómo se ha estructurado esto. La línea de pobreza, que lo que hay, Calam y Bariel lo toman en el texto, toma como referencia el tema del ingreso en el hogar. Y con ese ingreso se estima una canasta de bienes y servicios indispensables para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias por quedar esenciales, por la línea pobreza. Es decir, es un monto de dinero en relación a una canasta que se estima, siempre se toma como referencia, dos adultos y dos niños. En edad escolar, no. Dos adultos y dos niños. Digo porque, por ejemplo, lo que aparece es un hijo de 5 años y una hija de 8. Como digo, con la ciudad de Moquén, ese es el elemento de referencia cuando dice cuál es la línea de pobreza. Bueno, se estima la canasta de bienes y servicios en pobreza, bienes y servicios indispensables para satisfacer alimentarios y alimentarios, considerada para esos cuatro. Digo, no se estima, por ejemplo, el adulto, los dos adultos, ¿no? Uno podría decir, bueno, es distinto, yo trabajo dando clases, estoy cargando bolsas de aeropuerto, en el que hago del gasto calórico o de alimentación, por ejemplo. De todo se hace un promedio. Digo, porque son elementos como para decir, bueno, ¿desde dónde se estima que alguien tiene que comer tanto por día? ¿No? Porque piensa que todo eso está vinculado con la alimentación y con una estimación de qué ingreso necesito para reproducirme calóricamente, para recuperar lo gastado, que yo estoy en un tipo de trabajo o en otro. Bueno, hay una estimación, yo estaba fijándome las 2.700 kilocalorías en general se estima para el varón adulto y menos para la mujer. Bueno, hay una cuestión de estadística. Las fuentes, entonces, yo le decía, de las líneas de pobreza son los que encuentran hogares, en donde se le pregunta a la gente los ingresos que tienen. Y la otra línea en relación con eso, donde se mide las condiciones de vida de la gente, es la línea de indigencia, y acá la canasta que se establece es solo de alimentación. Mientras que la de pobreza incluye cuestiones no alimentarias, servicios, pero que uno considera esenciales, por ejemplo, no sé, que uno tenga para viajar en colectivo, no sé, 3 viajes colectivos por día, o incluso algunas cosas mínimas, pero que no sean solo. La indigencia solo mide con un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas para sobrevivir, solo comiendo. Entonces, los hogares que por el ingreso que tienen no superan los datos que se estima como canasta de ingresos de alimentos, se consideran indigentes. Esa serán los pobres y los indigentes, digamos, que tienen mayor pobreza. Acá lo que plantea Central es cómo se calculan los precios de los alimentos. Entonces, uno dice, si uno toma los datos que publican, está el aceite tanto, está la carne tanto, la gran duda es cómo se mide que alguien, digamos, están hablando de 900 pesos, 800 pesos, 400 pesos de indigencia para 4 personas por mes. Entonces, eso piensen que según cómo dice el valor de, se le va modificando todos los porcentajes. Porque yo tengo un hogar que entra en 500 pesos por mes y la canasta de indigencia me da 1000 para que coman con cierta... Yo tengo una cantidad de hogares que están por debajo de esa línea. Ahora yo digo que, ese, que la línea, que la canasta la consigo a 300, una cantidad de hogares. Y los hogares están por arriba de esa línea porque nosotros no somos ni indigentes ni pobres. Entonces, el tema de toda la discusión ahora con el INDEC en todas estas mediciones ha sido, digamos, un colapso, una cantidad de estudios serios que se están empezando a perder las secuencias porque no hay confianza en los datos que se plantean. Pero es que es irreal, porque por más que vos digas 400 pesos, 500, 4 personas, ni comer, y que no te digo de pagar los servicios, ni comer. No, ellos plantean la cuestión de gas. Acá dice, si aún el último informe, se necesita para los 4, 950 pesos para ser, dejar de ser pobre, ¿no? Si uno gana por menos 950 pesos por mes para la familia de 4, está como pobre. Y 440 es el nivel de indigencia. Pero dicen que con 440, 4 personas podrían comer un mes de esta medición. Pero de dónde, insisto, ¿de dónde sacan que pueden comer con eso? Sacan de ponele. Mi papa todos los días, porque tiene que comer, tomar leche, una criatura, comer pan, qué sé yo. No, por eso está todo tan cuestionado. Entonces, yo cuando pienso esto que salió la semana pasada, porque me parecía interesante, uno dice, bueno, está bien, está disminuyendo. Y uno dice, bueno, ¿de qué parámetro está disminuyendo? Claro. Entonces, dice, bueno, todavía hay 4.600.000 pobres, y de ese conjunto de pobres, 1.200.000 serían indigentes. Con estos datos, con esta canasta. Entonces uno diría, bueno, en realidad, mucha más gente. Lo que pasa es que lo que están avanzando mucho son todas las empresas privadas de medición. Por ejemplo, acá lo que decía, toda esta cifra que da el INDEC son relativizadas por las consultoras privadas que cuestionan el índice de inflación que difunde el INDEC. Por ejemplo, la Sociedad de Estudios Laborales plantea que 420.000 personas de los centros urbanos cayeron en la pobreza, es decir, que se va aumentando los niveles de pobreza, en tanto que 379 pasaron a vivir en indigencia, lo cual elevó la pobreza a un 31%, la indigencia a un, es decir, es totalmente puesta, mira que desde la, el INDEC está bajando un 17%, sí, pero era el gobierno. No, pero digamos, en otros años no hubo esta situación de tanta poca confianza con todo lo que estuvo pasando con el INDEC, ¿no? Desde la intervención, desde todo el nivel está de la, los responsables. Lo que pasa es que la gente hay más, cada vez más pobre, entonces ahí empieza a surgir toda esta movilización en relación al INDEC, porque si antes eran menos, es como que estaban más, pero ahora... Sí, digamos, igual pasamos un momento del auge, digamos, de unos niveles mayores de pobreza, fue en la década del 90, a mediados del 90, uno de los récords de pobreza. De datos que hablaban algunas provincias de más del 40% de la población. Después se empezó a mejorar bastante y después entró todo este tema hace 2 años, 1 año y medio, con gran cuestionamiento a los datos. ¿Vos qué decís? Lo que se está diciendo, ayer me lo decía Mario, que esto de los datos del INDEC se relaciona con el pago de deudas a organismos internacionales, que bueno, que ponen como pauta que se tienen que mantener algunos niveles. Sí, está también esa relación con eso. también. Intereses, la inflación, todos los datos oficiales como funciona el país. Ellos dicen, bueno, les prestamos esa cantidad de plata si ustedes mantienen la pobreza, el nivel de pobreza por debajo de tanta. Entonces ellos lo mantienen, pero a partir de una mentira, digamos. No, claro, creo que es un muy grave. Incluso, digamos, de toda la gente que está estudiando, no sé, ustedes ven toda la línea, o tal vez la carrera de trabajo social, toda la línea que de trabajo de sociología de la pobreza o de condiciones laborales, de desempleo, todo eso está empezando a empezar a ser materia de duda, del nivel de desempleo, de empleo negro, de nuevos trabajadores, de disminuciones. Es decir, la fuente oficial es una de todos esos datos. Digamos, yo lo primero que escuchaba a un sociólogo, uno que está realmente preocupado por el destino de las investigaciones, porque eso siempre va a tener una línea que está diciendo, en este momento no sabemos qué tomar como referencia. Estamos, no sé, desde hace 15 años siguiendo cómo va nuestra evolución del empleo, del desempleo. Digamos, estaba afectando como la cuestión medular del trabajo. Y bueno, y este tema de las necesidades básicas, es que estos son 5 indicadores que se toman y son los que se toman con los censos cada 10 años. ¿No? Si alguno de los hogares no logra cubrir uno de estos 5 indicadores, cae igual en condición de pobre, conocida básica insatisfecha. Se toma la calidad de la vivienda, qué tipo de vivienda se habita, por ejemplo, el nivel de precariedad, cómo están los materiales hechos, qué pasa con las paredes, el techo, ¿no? Tiene que se miden con el censo. El hacinamiento, la segunda categoría, la segunda aspecto, que es el número de personas que viven en el hogar, ya si hay más de 3 personas por habitación, se considera que está libre de hacinamiento. Las condiciones sanitarias deficientes son hogares que habitan en viviendas que no tienen baño o que tienen baño sin descarga de agua. La necesidad básica que se utiliza incorpora el tema educativo, la escolaridad. Si hay algún, si en el hogar hay niños en edad escolar que no asistan a la escuela. ¿No? Que piensen que a diferencia de las niñas pobres y indígenas que le toma todo el ingreso por población ocupada, entonces sería calidad de vivienda, hacinamiento, condiciones sanitarias, básicamente la cuestión del baño, la escolaridad de agua, la escolaridad. Y ellos llaman capacidad de subsistencia, si los hogares tienen 4 más personas por miembro ocupado, es decir, con miembros con trabajo. Entonces, si hay 4, es decir, el límite sería de 4 en adelante por miembro ocupado, es decir, no debería haber más de 4 personas por cada uno que tiene ingreso salarial. Si ya hay más de 4 por cada por uno que tenga trabajo, está en condiciones de pobreza. Pero pensando en cómo se sostiene. Entonces, claro. Digamos, obviamente estamos pensando en alguien que está recibiendo renta de alquiler de departamento de casa, ¿no? Porque es un contexto. Bueno, este método de NBI lo propuso la CEPAL en el 60 y recién empezó a utilizar en Argentina en 1984 con el NBI. Es decir, que es relativamente una medición nueva, ¿no? Porque y lo que plantean es que los datos del INDEC permiten construir mapa de pobreza, un poco lo que hace sirven, construir mapa de niveles de escolaridad, asistencia a la población, y acá dice, y ya hay elementos para políticas sociales focalizadas. Los niveles de mayor nivel de hacinamiento, pobreza. Ahora, acá lo interesante que plantean es, un hogar puede ser pobre, puede ser no pobre, dice Salama y ayer, no pobre en relación a NBI, porque puede ser empobrecido por el nivel de ingreso de la familia. Y que esto se ha dado mucho después de la crisis del 2001, o el tema del desempleo. Uno puede estar viviendo en una vivienda de no ni hacinado, con agua, con baño, los chicos van a la escuela, pero el ingreso que hay en relación a la canasta de alimentos, de todo esto, el ingreso que hay no es un ingreso que permita superar la línea de pobreza. Entonces, si se puede haber un hogar pobre y no pobre, digamos, pobre y no pobre, en ese sentido, según qué medición uno tenga. Y obviamente los pobres estructurales, que son los del NBI, se suma la línea de pobreza e indigencia porque no hay ingreso. Aunque el otro día me decían, con los planes específicos focalizados para familias numerosas, madres con más de 7 hijos, todo esto que van sumando, alguien me decía que estaban, no sé, recibiendo 1.200, 1.500 pesos, porque tenían muchos hijos y dos chiquitos, y como que complementaba planes. Eso es una de las cosas que caracteriza de la desarticulación, que hay millones de pesos, pero todo con planes distintos. Pues, y estaba hablando que tenía un ingreso de 1.000 o 1.200 en situaciones. Entonces, frente a eso uno diría, bueno, no hay casa, no hay agua, no hay baño, no hay ni los chicos a la escuela porque es una exigencia. Pero hay un nivel de ingreso familiar por esta política focalizada que uno diría, bueno, no está teniendo el ingreso de la mayor pobreza, aunque todas esas condiciones son de pobreza, de vida. No sé, como estas cuestiones que son producto de esta política de los últimos años. Bueno, esto sería lo central, así no... A mí me parece interesante tener, porque bueno, como por lo menos esto es una visión general, como para que uno tenga alguna herramienta y se le interesa profundizar después con la situación que tenga. Vemos, pero bueno, con los enfoques teóricos, con algún elemento del trabajo y con el elemento que uno habla de pobreza y que está hablando, estas diferencias, que tengan algunas herramientas como para interpretar la cuestión de pobreza desde las distintas instituciones o procesos que toman. Sobre lo que quería era seguir con lo de las orientaciones del capítulo 2, lo que había quedado sin terminar con Silvia. Y después de eso, sí, ponernos a trabajar con el trabajo de campo, más específicamente. Me decía, había yo que podido ver las dos primeras, las tomas por las tres primeras, sí, las dos primeras. ¿Cuál le habían quedado? ¿Lo atendieron atención a la persona o a la habitación? ¿Acuerdan? ¿Quiere que hagamos un repaso general? Tiene que estar compromiso con la manifestación del discípulo de la vida. Ahí está, ahí está. Seguimos viendo características así con todos los demás, y junto a estoy haciendo algunos comentarios de esas orientaciones que están, creo que sí lo menciono, que lo habrá planteado, que están como en construcción, que no, nosotros seguimos revisando si no aparecen otras, si no, está todo en un proceso de, no estamos planteando, digamos, ni generalizaciones, ni decir que toda la escuela es, ni que todos los profesores, ¿no? Porque bueno, en investigaciones como las nuestras no hay posibilidad de estar. Pero sí, además digo, en estos últimos años que podemos ir viendo los trabajos de la gente, digamos, otros compañeros de ustedes, viendo esas funciones, también eso sirvió como un elemento de testeo, de puesta a prueba en cines, en distintos lugares. Eso también es interesante ir viéndolo como aparece. Bueno, en el compromiso con el desarrollo del conocimiento escolar, o escrito, de instrucción, lo nombramos de distintas maneras. ¿Cómo se ven los alumnos? ¿Te acuerdas que decíamos que la hipótesis que nosotros planteamos es cómo se define a las personas, digamos, a los destinatarios de la acción educativa, condiciona mucho de nosotros el elemento de la práctica, cómo se lo tiene, cómo se lo ve, cómo se lo reconoce? Por eso lo planteamos como una primera categoría de estructura. El compromiso entonces es ¿Qué marcaron o cómo plantearon que son mitos? Como que los atributos se centran en las posibilidades o obstáculos para el aprendizaje. Después, como otro punto, sí que el interés de los adultos para aprender, la búsqueda de la superación, la capacidad de esforzarse, la preocupación por el rendimiento, son características asignadas a los alumnos, adultos. Y después que se los considera calificados para acceder a los contenidos curriculares. ¿De acuerdo? Que hay esta confianza en reconocerlo como sujetos de aprendizaje, ¿no? Como dicen muy bien, como sea, eso no significa no reconocer que tienen obstáculos o que tienen dificultades, que son muy grandes porque hace mucho tiempo que dejaron de estudiar o porque son muy chicos porque están ahí medio por obligación o que lo mandan los padres. Pero el principio planteen cierta confianza en su capacidad de aprender. Una mirada optimista. Claro, no, una posición de decir, bueno, no es gente que está desahuciada. ¿Eh? No, y si se planifica la enseñanza y dice que la gente aprende. Claro, no, pero por supuesto, y a veces llegamos muchas personas y decimos, bueno, yo creo que también qué estrategia elegir, cómo este tema lo puedo dar, y una preocupación por decir, bueno, de la pasada por acá tienen que aprender. No quiere decir que sea sencilla la enseñanza, porque no dice que todo un desafío. Si en algunos casos se valoran cuestiones positivas, o por ejemplo, todos realizan mucho en esta orientación y en las otras, la disposición es general del adulto para aprender. En algunos casos nosotros consideramos, discutíamos, porque esto le marca muchas cuestiones de personalidad, de actitud. Se escucha al profesor, se escucha al maestro, se valoriza este reconocimiento que el maestro siente que lo está saliendo en el resto del sistema y lo está encontrando con los adultos. Entonces, que uno siente, que uno siente acá que lo que uno dice lo escucha la gente. Lo que uno dice ellos hacen, como que se preocupa por responder a lo que nosotros pedimos. Después de eso, pasando por otras experiencias, por el modal y todo eso, el mundo adulto aparece en un aspecto como un atractivo, como un espacio de reconfortarse un poco. Digo, de todas maneras, yo a veces discutía cómo se enfatizan acciones que uno puede tender a asociar con conductas más subordinadas. Es decir, el buen alumno es aquel que digo, nosotros no podemos más, estamos discutiendo esa parte en la segunda, ahora, en el informe pedagógico. Sobre todo hay una cosa de agradecer, de reconocer que el adulto nos agradece. Entonces nosotros discutimos, ¿por qué te tiene que agradecer el adulto? Yo creo que lo agradece el estudiante de la universidad. ¿Por qué cualquiera tenemos que agradecer que nos estén dando clase a alguien pagado por el Estado? Porque, en realidad porque hay una idea en que uno como que están haciendo un favor. Y es una expresión en algún caso de una subjetividad subalterna. Yo no soy un sujeto de derecho, en donde acá me está pagando, yo tengo derecho a estar acá sentado y digo, bueno, muchas gracias por eso, gracias por tu tiempo, gracias por. Y me dice, bueno, ¿ves? Estoy trabajando acá, no es ustedes son sujetos de derecho de él, ¿no? Entonces, bueno, a veces, bueno, generar pero alguna. En este caso, por ejemplo, en la experiencia de ustedes o el compromiso con ellos decían, por ejemplo, que se quedaban después de hora a planificar, o sea, más allá de la obligación que tenían como profesores, hacían como más de lo que correspondía teóricamente, o respondían a interrogantes que tenían los alumnos fuera del horario de clase. Entonces quizá ese es el reconocimiento que tienen. Y más allá de hacer su trabajo, como para cuestionar qué está detrás del agradecimiento. Nosotros cuando trabajamos con ustedes decimos, ¿qué está detrás de una conducta? No aceptarlo naturalmente. Frente a cierta conducta, uno pregunta, ¿por qué esta situación que uno me agradece? ¿Porque el adolescente es desconsiderado? ¿O porque el adolescente dice, yo no tengo que estar así? Pero en realidad son cosas que uno no tiene la certeza sobre eso. Nosotros como hipótesis planteamos. Eso, a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado personalmente de acá en la universidad, agradecerle a la profesora por la clase que da. Por ejemplo, que su Ada Morandi, la verdad, le agradecí la clase que dio porque se pone la materia en la espalda, la verdad. Y uno les agradece. Agradece cuando tiene que agradecer. Y si no, no. Pero uno sabe que le pagan por eso. Pero más allá de que les paguen, digo, sabemos que hacen un esfuerzo. Sí, sienta, ¿qué pasa? En realidad, bueno, podemos, sí. O a otros no les agradezco nada. No, pero está bien, pero en realidad son cosas que uno se va preguntando cuando no tiene una carpeta sobre eso. En algunos casos que las profesores digan, son, escuchan, hacen lo que vos decís, te completan la tarea, tienen siempre buena predisposición, tienen gran voluntad, tienen... No, yo digo, no, nadie está diciendo que es gente inteligente, que cuestiona, que mide el mundo de otra manera, que aprende. Es decir, se empatiza muchas veces, cuestiona las actitudes que a todos nos hacen sentir que un alumno hace exactamente lo que uno quiere. Ahora, la pregunta es, bueno, esto es de un modelo docente. Es un modelo docente que ya todo lo tenemos avanzado. Uno por momento tiene que decir, bueno, yo no quiero, quiero revisar esto que me hace feliz. Yo sé que es claramente conservador o tradicional. Porque, ¿por qué me molesta el que... ¿Y por qué le molesta? ¿Y por qué me molesta? ¿Por qué me fastidia el que hace? Digamos, cuando una persona me dice, bueno, los adolescentes están todo el tiempo cuestionando. Y yo digo, sin reconocer lo complejo que es enseñar a un adolescente hoy, no quiero simplificar eso, pero es cierto que yo prefiero a alguien que en algún aspecto no me esté todo el tiempo cuestionando, no digo que participe, que tiene que ser, tiene necesito que sea alguien que va a aparecer, no esa participación, alguien que me interpele. Es cierto, que en un momento que basta, quiero a alguien que diga, cuando se enumeraban a la actitud de los adultos, básicamente la actitud es que yo podría decir de alguien dócil, de alguien dócil, digo, ¿es la docilidad lo que uno busca de un modelo de docente? Porque es cierto, el docente, como comienza la mayoría, es buenísima esa, ni se nota que está en la clase. Se nota que vino. Cuando se un día me preguntaron si venía y no sabía si había venido, porque como se siente y no dice nada, digo, esa era la alumna buenísima, digamos, pensando, dice, en este caso me quedo niño. Pensando en adultos. Hoy creo que un docente se diría que no. No, pero eso porque además dice que era un poco el otro texto que ustedes tienen en la mirada, las condiciones de trabajo de los docentes, ¿no? O de los docentes adultos específicamente. Seguro que todo está, todo lo que dice está enmarcado en eso, ¿no? No es que nosotros nos tomamos como sin saber lo que es tener un grupo entre 25 y con 12 o 13 adolescentes que uno tenga, más los de 40, 50, que quieren terminar, y que el adolescente hace eso, tenga papeles. Es muy complicado, seguro. Pero digo, de todas maneras, una de las cuestiones que nosotros decíamos es, bueno, ¿qué hay detrás del agradecimiento? Y no, cuando nosotros trabajamos con profesores también, que generó una polémica que mandamos esa hipótesis, no, varios nos dijeron, no compartimos cómo interpretan, no. Pero creo que de todas maneras es, en realidad es como estar alerta a eso. No es que uno esté diciendo una verdad sobre algo, sino que estemos alerta a aquellas conductas que nos hacen sentir bien rápidamente. Porque nosotros ya estamos formados por un modelo tradicional. Y lo que no se siente rebelde probablemente tenga rasgo de hegemonía, tenga rasgo de que hay algo detrás que hace que, o que te moleste a alguien que esté diciendo que no, esto para que decido, esto porque lo leo, esto porque tengo que hacer aquello, que me quita fundamentar permanentemente lo que hago. Y es cierto, eso para un modelo es molesto, el modelo me exige otro esfuerzo, no solo da algo, sino fundamentarlo, hacerlo. Y en algunos casos uno ha dicho, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque es cierto que la práctica siente muchas veces en la naturaleza y uno sigue repitiendo cosas. Pero bueno, esa era una cosa que estaría. Bien, es cierto que a veces las personas se preguntan, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué tengo que leer esto? Pero si no viene acompañado de una fundamentación de por qué yo le pregunto. Absolutamente pragmática, además. Yo quiero esto para mañana, que y esa posibilidad de únicamente el corto plazo, y uno muchas veces está con un abordaje que solo el corto plazo, es pensar una cuestión a largo plazo, y hay grupos que el largo plazo no existe, hay por pensar un futuro, pensar, estar desdibujado eso también, y uno también transformado pensando en un gran futuro, porque esta es la educación, la inversión, la movilidad social. Yo no sé si vivo, no me interesa a largo plazo. ¿No? Entonces, frente a eso es cierto, uno no tiene herramientas. Bueno, entonces, había un tiempo, pero de todas maneras acá veíamos, no, digamos, ninguna intención es estigmatizante o descalificadora de los estudiantes, cosa que era claro en la otra habitación de la, digamos, modernizadora, digamos, como muy brutalmente. Acá más vale, y en el primer caso, más asistencial, más de la conversión de pobre, ¿no? Pero también pobre. Con que también hay un nivel de descalificación, aunque sea desde la buena voluntad, pero voy a pensar algo porque pobre, ¿A cuál te referís vos? A la de la atención a la persona. Ah, el primero. La primera. Porque que también en aspecto, aunque no hay una utilización descalificadora, hay una idea de inferioridad física. Aunque el otro no está ni está pasando una injusticia más estructural, sino que bueno, pobre, se separó, le quedó en la casa, la golpearon a la mujer, tratemos de que acá esté más o menos bien, pero bueno, con estas contradicciones en la práctica al final. Entonces, desde esto no, hay una idea de un adulto con dificultades, con obstáculos, pero como reconocido de la preocupación porque la escuela le sirva para aprender. Los problemas, no sé, yo también como siguen. Problemas que tienen. Ahí, digamos, ¿qué es importante de escuela, de ese modelo o de esa orientación? Que la escuela conteste, pero que la escuela enseñe, no sé si pusieron ahí. Como siendo la planificación. Sí. Contención pedagógica como estrategia necesaria para cumplir con la función de la escuela. Claro, que en algunos casos ellos no niegan que el afecto no viene. Ninguno niega condición del afecto para aprender. El tema es cuál es, qué se le da, claro, que porque todos nosotros aprendemos y nos sentimos bien tratados. Y vivimos mejor, no solamente aprendemos. El tema es qué énfasis se le da. ¿En qué lugar se le da el programa? Porque si yo estoy en población que tiene niveles de situaciones de vida, es cierto, de precarización, de vulnerabilidad, de exclusión, de que uno puede estar muchas clases solo escuchando los dramas que tiene la gente. Sinceramente, cualquiera de nosotros seguro que tiene historia, tal vez, no en los niveles de gravedad, pero uno puede decir, bueno, ¿qué les pasa a uno? No podríamos hacer. Bueno, a nosotros nos pasó eso el martes cuando fuimos a la escuela de adultos, se la pasaron una, son, tiene clase de 8 a 11, se la pasaron una hora y media contando absolutamente todo, porque es en la Villa Carlos Gardel, desde los tiroteos, desde que desnudan a la gente y le roban a las 4 de la mañana, pero todo el tiempo contando. ¿Y tú quién? ¿Las maestras? No, las alumnas, son todas mujeres. ¿Son mujeres? Sí. Grandes, bueno, no adolescentes, digamos. Claro. ¿Había un adolescente que no fue? No fue. Hay dos chicas, una de 16. Sí, ahí, en este caso. Porque nosotros sobre todo la construimos desde los docentes, nuestro relevamiento acá está construido desde la mirada del docente o del educador, no de los estudiantes. Era, ¿qué lugar le da el educador o el docente a la expresión de todos esos problemas que están, que son reales? Claro, ¿qué lugar de eso, a lo que de tiene hecho, que hacer? El lugar que le da a la docente también, o sea, se puede percibir al entrevistar a las personas por separado, porque empiezan a expresar, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje de los conocimientos, ¿no?, sino que te empiezan a contar qué es lo que reciben ahí en la escuela de adultos, que reciben contención, ay, porque bien, tienen tal problema, tal problema, tal problema. Empiezan a contar todos los problemas. No, por esa ley, uno trata de volver, y bueno, y sobre el conocimiento, y ellos vuelven de nuevo. Claro, cuando la realidad supera esa tarea, son pocos, están solos desarticulados, es muy difícil. Pero bueno, es un poco estrecho. No se valora la retención del estudiante sin aprendizaje, ¿no? Claro, eso me parece importante. Y que el interés de los docentes es resolver las cuestiones de la práctica de la enseñanza. Dice, bueno, no importa, mientras que no toca todo era bueno, después de la orden, se quedó con claro, o sea, acá en este caso se tiene que quedar todo aprendiendo, no hacer un como así, porque sería una expresión, digamos, asistencial pedagógica, digamos. Hacemos como que lo enseñamos, terminan el séptimo grado, los más pobres, como si aprendieran, ahora siguen noveno año, como si aprendieran. Como todo eso se tiene montado en la apariencia, porque bueno, uno no puede estar sin título, no puede estar. Nunca se termina de discutir qué está haciendo la escuela, qué está haciendo en realidad las políticas más generales, actualmente en esto. Después, la escuela, ¿cómo está vista? ¿Qué función se le asigna? Y garantizar el acceso a los saberes instrumentales y capacidad cognitiva para el trabajo y la continuidad de los estudiantes. Después, básicamente en la meditación impactan todo, que puedan seguir estudiando o que vayan a trabajar, pero con un compromiso de que se enseñe algo en relación a eso. Para algunos profesores me decían, yo sé que cierto grupo es una minoría la que está estudiando en la universidad o los profesorados. Hay, una abogada me decía a mí, bueno, un 5%, un 10% sigue carreras universitarias. Sigue, pero no es la mayoría. Va a seguir trabajando con un título de media, ¿no? Entonces la escuela como responsable del derecho a la educación y que ellos, nosotros tenemos que enseñar. En el caso de los abogados, que yo a mí me tocó entrevistar a varios profesores de abogados, era muy fuerte la cantidad de demanda que había sobre la situación particular de los alumnos. Se imaginan en media, con tener abogados ahí dándole el derecho laboral o cuando estaban separados, cuando lo habían echado de la casa, cuando los hijos se los llevaba al marido, golpeaban. Entonces, normalmente la abogada, ella me decía, yo lo que hago es doy la clase y después en los recreos me quedo ayudándolos, orientándolos, me quedo después de la clase, vengo a veces antes, porque yo les digo, yo en la clase tengo que dar clases, ¿no? Con un nivel que uno dice, bueno, hay un compromiso con enseñar, pero no que en este caso, bueno, no me importa. En algún caso me decía, bueno, si yo tengo que dar familia, puedo tomar alguna situación de los adultos, pero a veces me desbordan las temáticas y que no las puedo vincular con el programa, decía, ¿no? O por lo menos, entonces frente a eso era, bueno, estoy en los recreos, pero pensando como estrategias para no ignorarlos, pero... Y eso también decía, como que los problemas de droga, esas cosas como que no son de estado de censura, sino que también como abordarlas. Y aunque el profesor decido se haga cargo de todo, porque por lo menos creo que la escuela tiene una tendencia a hacerse responsable de todos los problemas que hay. Nosotros cuando fuimos a Río Negro el año pasado, tuvimos el tiempo dando un curso. Bueno, un profesor decía, bueno, nosotros necesitamos que nos capaciten en psiquiatría porque tenemos tres alumnos adultos que la psiquiatra, bueno, con problemas de esquizofrenia, con... Realmente decimos, pero nosotros tenemos también un límite que es la formación que uno tiene, pensando en seguir la historia. Y por eso decía, bueno, manejamos eso, psicología con los adolescentes, esto, ¿no? Digo, y además psiquiatría para ver el brote psicótico, no, lo que pasa es que tuvo un brote en el medio de la clase. Entonces, ¿cómo nos manejamos nosotros? Pero, no decir, llamo a alguien, sino cómo lo resuelvo. Es decir, esta cosa de seguir acumulando funciones, que me están naturalizando eso. Como, bueno, pero hay gente que estudió para eso y que sabe de eso, porque la escuela tiene que tener una red con instituciones. Y que en este caso, dice, bueno, tenemos chicos que se drogan, pero bueno, nos conectamos con organizaciones de la droga, etc. Hay una cosa de articular y reconocer que uno tiene cierto límite en esto, pero no abandonarlo a su... Bien, con respecto al lugar del conocimiento, bueno, la Secretaría de qué tipo de currículum, o fue para diferenciar de las últimas orientaciones donde se despega el currículum prescrito. Digamos que en este caso el eje es lo que hay que enseñar el programa y cuánto mucho hay flexibilidad en términos de cómo adaptó esto, cómo manejo esto, ahora no, pero siempre la referencia de consumo. Bueno, bueno, y esta idea de justicia o de ciudadanía, una, bueno, que estén a ser ciudadanos, que formarse para participar, para votar, para que tengan alguna idea de la historia para el y los tipos de relaciones, el docente como mediador entre los alumnos y el contenido. Bien. ¿Y hay una idea de horizontalidad o hay diferenciación? No, dice que sí, que hay una desigualdad en relación a la situación enseñanza-evaluación y que ahí se vería la jerarquía del docente en relación con los alumnos. Claro, ahí en general si bien hay relaciones de apoyo, cooperación, confianza, afecto, ¿no? En general está claro que bueno, el que sabe, no sé, de las leyes es la abogada y el otro es... Y en el otro caso hay... el otro sujeto está aprendiendo, ¿no? En este caso hay cierta verticalidad o diferenciación de funciones. Más allá que creo que es en este en donde está impactado una entrevista a una profesora que dice, creo que es esta, la del mecánico, que sí, tiene sí, sí. Es esta, ¿no? Pero claro, en este caso no hay el mismo valor que él sepa de mecánico y que yo sepa de Freud. Entonces, ¿qué hacemos cuando ella dice, no, pero acá hay relaciones sociales? Porque él me enseña, a mí se me rompe el auto y él viene y me lo arregla. Digamos. Y esa plantea que esto es una relación de entendería del saber, de boca a Frey, de boca a una invitación con Frey, de todos aprendimos de todo. Y, en realidad, sí, el análisis que se hace acá es que en realidad se está despolitizando, primero no se reconoce que el saber de que abre el auto no tiene el mismo valor social que el saber que está transmitiendo la profesora dentro de la escuela. Y que dentro del aula, está claro quién sabe y quién no sabe, y que en cuanto mucho, fuera del aula, hablando del auto, ahí somos pares, porque vos sabés mecánica y yo no sé de mecánica. Pero digamos, nunca él está enseñando tal como la profesora está enseñando dentro del aula, es decir, nunca se revierte la relación. Como mucho, son pares en un conocimiento que socialmente están valorados muy desigualmente. ¿No? Entonces, que frente a eso, en realidad no se retomaría la idea freudiana de la igualdad o el aprendizaje del educador, que bueno, después lo vamos a ver un poco más en el día. Bien, la autoorientación con el conocimiento crítico, seguro que han visto que tienen parte en común con la práctica crítica, ¿no? Son como orientaciones más críticas que comparten características. Ahí alumnos como son visto los estudiantes. Los sujetos políticos. Claro, son esto de resolver problemas. Sí, se lo relaciona con lo macro social y no se asigna el compromiso a la familia. A ver, que no se le asigna el compromiso a la familia, ¿en qué sentido? Sino que se lo relaciona con lo macro social, o sea que es el sujeto es como pasa, es como es, no por la familia, sino por lo macro social. Cómo está ubicado en estructura social, claro. En qué lugar trabaja, qué condiciones de vida tiene, más estructurales. Uh-huh. Sí, y que en general la población que recibe se reconoce son de sectores populares, como un reconocimiento con ciertas características, que pueden tener ahí también este tema de cierta heterogeneidad, ¿no? Es decir, la idea de no homogeneizar la población. Creo que es un elemento que no nos metamos, no tenemos gente que proviene de un sector social con evidencias de una subjetividad sometida, subordinada, inconsciente en su situación, y tenemos gente que se plantean que con una visión crítica del mundo, de la realidad, que busca la educación, es decir, bueno, tenemos gente de distintas características, hay como lecturas más complejas de quiénes son, y siempre. En este caso, por ejemplo, planteamos todos los que están desesperados o preocupados porque el título les dé el acceso al trabajo, como que ellos empiezan a desmitificar esa cosa, que como que hay alguna evidencia o de responder al profesor o de hacer toda la tarea o de... Ellos dicen, bueno, estas son algunas conductas que vienen de una formación de escuela tradicional y ellos tratan de trabajar eso con los estudiantes adultos. Entonces, no lo aceptan como un sinónimo de que bien se forjan, sino como una evidencia de una subjetividad más sometida. Estos datos, en vez de decir que bueno, no que es cómo él está alienado una dimensión, porque lo único que importa es lo que el profesor dice, cómo él se pierde en algún aspecto, con capacidad de organizarse, de demandar, de participar, como población con capacidad de demanda pública y de organización, si uno da también condiciones para que eso se produzca. Los problemas que se plantean o se pusieron ahí. Entonces, como que hay que prestar atención, dice, a la enseñanza de dimensiones cognitivas, ideológicas y políticas. Uh-huh. Se trabaja sobre las múltiples dimensiones de los problemas y se evita desde acá. Sí, también es como una preocupación por un tema de porque el pasaje por la escuela es un aprendizaje con un punto crítico de visión ideológica o política. La función de la escuela, esto está medio articulado. Pero trascender el sentido común. Uh-huh. Como un espacio para construcción de marcos teóricos y de evidencia de diferencias de interpretaciones de lo social y lo cultural. Que la escuela sea como un espacio de construcción de ciudadanía crítica o democrática. Democrática, sí, de participación democrática. Algunos procesos que permita desarticular o dar elementos para entender cómo funciona la desigualdad social. Que a través de la escuela el acceso al conocimiento permita ver cómo funcionan las instituciones, cómo funcionan. Que eso, digamos, le dé elementos, herramientas, criterios de análisis de eso que pasa en el mundo que nos rodea, a través de la asignatura, ¿no? Ahí, ¿qué es lo central en relación al conocimiento? ¿El conocimiento central o un conocimiento crítico? Ustedes tienen algunas características, en la unidad 3, vamos a después de la para la lectura, para la próxima, algunos textos donde se profundiza más que el enojo, conocimiento crítico, qué elemento hay, por academicismo, por. Es decir, les va a permitir enriquecer toda la el eje de conocimiento que son los textos de nivel 3. Entonces, conocimiento crítico, un poco lo que es superar el sentido común, articulación teoría-práctica, pero siempre en el ámbito institucional. Es decir, no es que se plantea una salida de la escuela como parte, que es una de las cosas que diferencia con la práctica crítica. Todo esto está siempre dentro de las asignaturas de la escuela, cuando mucho puede hacer referencia a que en algún momento los estudiantes pueden ir a alguna cooperativa, o pueden, pero no como una tarea estructural o de un plan de estudio de la escuela, ¿no? ¿Qué voy a decir? No, como emprendimientos que han acabado de eso, ¿no? No está pensado en después de eso, su vida adulta, verán cómo analiza, cómo se organizan, no lo toma la escuela como... Claro, por eso ya pasarías al compromiso con el desarrollo de la práctica. Y las relaciones que se promueven en los dos casos, tanto conocimiento crítico como práctica crítica, es más la horizontalización, ¿no? Hay un reconocimiento que el otro es un sujeto igual al profesor. No hay diferencias, es decir, se reconoce que hay formaciones diferenciales, pero básicamente hablan, nosotros somos adultos enseñando, aprendiendo, hay una idea de, aunque se reconoce que hay tareas diferentes, pero nosotros que está enseñando esta. No, voy a decir que eso, señale como, dice, el papel del docente es como un directivo, como que debe orientar la problematización de interpretaciones ciertas. Claro. Una de las discusiones que se planteó con las posturas de educación popular o más que reivindicó en este lugar de totalidad que Freire en el texto que ustedes le hicieron en Sociología de la Educación. Nosotros lo retomamos en la unidad 3 porque hay veces que están, no se acuerdan bien y hay algunos elementos que son interesantes. Algunas veces no los podía y yo les pedía que los trajeran y no tenían material, así que como no es muy largo lo incorporamos. Digamos, le decimos, bueno, ¿cuál es el lugar? En ese día de organización, ¿qué lugar de actividad de la práctica pedagógica tiene el educador? No, o deja hacer al grupo según lo que el grupo quiere. Pero en este caso se pondría, nosotros partimos de lo que ellos les interesa, vemos cómo se vincula, pero está claro que nosotros estamos iniciando el proceso de y el último con la práctica artística, bueno, hemos visto que la caracterización es similar, procesos políticos, populares, se toma el tema del origen social también como referencia, origen de clase, no homogeneiza de nuevo diferencia, tenemos gente con subjetividad subordinada o con capacidad de consciente de su situación de vida, en ese aspecto son cuestiones comunes. Tienen intereses diversos en lo cognitivo, algunos tienen soñadura de seguir estudiando, otros trabajando, otros solo terminar el secundario, lo único que quieran. Hablan algunos en términos de migrantes, utilizan algunas palabras que intentan hacer ese proceso, se caen del sistema, vuelven, ¿no? Y les pasan cosas en la vida de repente que hacen que dejen, que son propias de lo que le pasa al adulto, estudiando, digamos, más allá de la clase, es cierto que si uno está en posiciones económicas, le resulta más fácil continuar un estudio que se cae del mundo abajo. Pero en otros casos, no. Bueno, las mujeres no tienen hijos, o los pierden el marido de los trabajos, o son situaciones que de golpe rompen y se estructuran una continuidad. Esa es una cuestión muy grande también. Con capacidad para aprender, para participar. ¿Cómo? con respecto a los problemas, no, en realidad esto es una de las cuestiones que no sé si alguien nos dijo algo, alguna. Yo puse la integración de los castigos adultos en un contexto escolar obliga a pensar que en cómo sistematizar el trabajo sin escolarizar, pero no. ¿Alguna? Bueno, algunas cosas que aparecen es cómo generar en los sujetos de necesidad como una necesidad subjetiva. ¿Ustedes vieron algo de necesidad subjetiva y objetiva con Karina? No, analizando. La necesidad subjetiva se refiere a las necesidades sentidas por las personas, ¿no? Que pueden coincidir o no con necesidades objetivas. En relación a que es independiente de lo que la persona sienta o no, yo puedo decir, bueno, es una necesidad objetiva que toda la población tiene la escuela media. Y yo cuando hablo con gente que me dice, yo no siento la necesidad de tener la escuela media. No con que termine la escuela, con que mi hijo termine la escuela primaria, yo más o menos me ubique y trabajo. Bueno, en este momento histórico, con el avance del conocimiento, con el avance de los derechos, la escolarización masiva, no puede ser que esta población en este país no tenga asegurada de un modelo, siempre una decisión objetiva se define en un modelo teórico, político, histórico. Pues yo en la Edad Media no estoy diciendo que la media impensable. Es decir, que en donde uno lo establece desde un modelo de sociedad que implica un posicionamiento. Y esto a veces no coincide con lo que la gente siente. O sea, ahí frente a eso, algunos lugares dicen, bueno, ¿qué se plantea frente a eso? La gente dice, yo no tengo interés en esto. Entonces, desde algunas corrientes se plantea, bueno, uno tiene que partir de lo que la gente siente, pero muchas veces lo que la gente siente puede estar distorsionando el derecho que tienen en un contexto. Bueno, ellos no quieren aprender eso, no quieren leer sobre eso. Bueno, pero esto que a mí me configura, también está condicionado con la cantidad de experiencia y tal vez uno podría tener el desafío de generar ese deseo que no se tiene, no manipulando, bueno, digamos, la propaganda no hace generar deseos que no tenemos, ¿no? Que es muy claro, siempre tenemos más manipulación, uno después de cierto momento es feliz y se compra tal cosa, y realmente es feliz, o lo disfruta, porque ha sido incorporado de tal manera que, o que si uno no lo tiene, siente la carencia de no tenerlo. Lo que pasa es que, claro, porque si vos tampoco generás, y si no conocen qué es lo que hay, tampoco van a acceder, pero uno tiene que dar las posibilidades como de poder... en otros casos, en el caso este con la educación o con otra perspectiva con el trabajo, es se auto-excluyen de considerarse que es un sujeto con posibilidad para esto. Después en la unidad 3 vamos a ver algunas entrevistas hechas a adultos aprendiendo en escuelas, eso planteémonos como que ellos están como destinados a otro tipo de trabajo, a otro tipo de ocupaciones. Como un por lo general, por ejemplo, tiene que, eso tiene que ver con la cuestión de género. También. Muchas veces las mujeres piensan que están, bueno, predestinadas a estar en la casa haciendo las labores, estar cuando sea el marido. Es muy común ver gente que ni piensa en estudiar porque sabe que tiene que cuidar los hijos y que están, no piensan de salir de eso. Por eso, digamos, se dan los datos estadísticos, se dan los reingresos al sistema escolar de adultos, de mujer adulta, no sé, después de los 30 años, cuando tienen hijos, un poco más grandes, porque en general son mujeres con hijos, con las jóvenes, que han tenido hijos 18, 19 años, entonces ya los 30, y ahí hay un dato de reingreso, hay algunos estudios que se hacían como las mujeres, en una entrevista que yo hice, me decía, yo tengo que... para poder ir a la escuela, yo tengo que estar todo preparado para que no se note que yo no estoy. Sí. No, no. La única posibilidad que no toda la familia combata mi decisión es que esté todo planchado, esté la comida lista, esté la casa limpia, y solo así, cuando no se note que eso está, yo puedo estudiar. ¿No? Y otras que muchas veces planteaban los divorcios, y no, ahora que me separé, bueno, ahora sí estudio. Yo tengo un café. Como cuando la situación están ahí, yo también. Bueno, y ahí se trata de niño adolescente, o de esas como situaciones, y ahí seguro que está la cuestión del género muy fuerte. ¿Estudiar para qué? Claro. Se tiene que luchar con todo. La cuestión de la educación, que ya cada vez se va cayendo más. Porque si uno se va a decir porque tengo ganas de estudiar, y en el caso de las mujeres jóvenes también esta cuestión del machismo, por solo en mi hermana, que es más joven que yo, tiene dos nenas, y después secundario, yo siempre le insisto, ¿cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a empezar? Dale, te falta un año, te faltan dos años, date el libro, te lo tiro, y el marido dice, pero ¿para qué? Si ella no va a ir a trabajar, si yo la mantengo, si tiene todo. O sea, esa cuestión también, ¿no? Y ella ya está ahí en su casa y no piensa en un futuro, en estudiar, en trabajar. Hay que crearle la necesidad. Claro, y uno que está afuera de la casa todo el tiempo, quiere... siente como una impotencia, ¿no? Se le va. No, yo tampoco estaría en la casa. No, pero yo para comenzar, ¿no? Realmente, qué es lo que estás sintiendo, porque uno puede estar diciendo no me interesa estudiar más, o con un convencimiento real, o con una idea de argumentar para crear tranquila su conciencia, digamos, porque es cierto que socialmente, no digo que todo sea universitario, digamos, uno puede decir, porque no toda la gente accede a una formación superior, pero no podemos garantizar que termine en la escuela obligatoria, pero digo, en un modelo de sociedad uno puede decir, bueno, que la escuela media y que uno pueda seguir estudiando o que estudie toda la vida. Y es un poco lo que plantea la educación permanente en otro contexto. Pero bueno, en este caso se plantea cómo se articula la necesidad subjetiva y la objetiva y cómo alguien, un profesor puede decir, yo no consigo que sea una necesidad objetiva que la gente termine la escuela. Eso es para alguno. O que la gente vaya a la universidad. es solo para algunos, para la gente que demuestre capacidad. No debería estar uno peleando porque esté abierto a todo, garantizar la beca para que no puede sostenerse. Esto también es el de otro modelo que uno está discutiendo, digamos, para qué plantea estas cosas, o qué cosas defiende o reclama. Entonces, este concepto de elección objetiva y subjetiva es interesante para verlo en estos términos, tal como la gente lo que siente y tal como uno desde un parámetro puede decir acá está faltando una conciencia del derecho o de lo que es posible en este momento, lo que es posible. Como decíamos, bueno, los adultos no piden educación para ellos, sino solo para sus hijos, ¿se acuerdan que habíamos visto? Digo, no, ¿cómo puede convertir esto para que la gente se matricule más? Si uno ve los datos del censo, la cantidad de gente que hay sin escuela primaria y sin escuela media, es un dato que, además que el sistema funciona, que nos falta trabajo, también hay un dato de no incorporación de eso como derecho. Entonces, los problemas que ellos plantean es cómo nosotros generamos que la gente tenga necesidad subjetiva de participar, de comprometerse con un deseo no solo de terminar la escuela y tener el título, sino de saber más sobre ciertas cosas. En alguna entrevista de la gente de la Patria Crítica lo plantean como desafío de generar esa necesidad de saber más, de participar, de comprometerse en gente que no lo manifestaba, ¿no? Como un problema en que la escuela sea un espacio de construcción de eso. Dice, uno si vive esa experiencia puede después demandarla. Eso es para después. Eso es para después que pase de escuela. Es, vivimos una, que vivamos una práctica cotidiana en donde uno se organiza, piensa, reclama, analiza lo que pasa. Como la escuela se puede transformar un espacio para vivir eso y no para pensarlo. Yo le enseño todo eso y después que practique en su vida, ¿no? Es decir, desde la parte de vivir se incorpora la escuela en esa tarea. Después la función de la escuela, acá como parece, por ejemplo, el tema del trabajo. No sé si le dijeron algo. Aparece como una cuestión central como la cantería donde la escuela prepara para continuar el estudio o para el trabajo. Eso, en general, varios de los interesados toman como una distancia frente a eso. Por eso decía, el trabajo no lo podemos asegurar nosotros educándolo en la educación de bachillerato, en comunicaciones. Por eso no depende. Decide la gente decirle que un título asegura un trabajo. Porque el trabajo está condicionado por políticas de Estado, por otras decisiones económicas. Es un mito burgués, podemos decir, una sociedad con un mito social. Por eso asegurarse, porque uno se educa acá, lo capacita para un trabajo. Y de otra sociedad, incluso. Entonces, estos de entrada plantean, nosotros no, esta cosa de que usted va a tener un título bachiller, no le estamos diciendo que esto va a ser efectivo. Que ¿ah? Una de las pocas direcciones que lo explicita así claramente. A la suerte tú, bueno, a lo mejor consigue, ¿no? Entonces, bueno, plantean como objetivo la construcción y ejercicio de ciudadanía crítica, a diferencia de la ciudadanía liberal. Sería bueno, que sepa votar, que tenga conocimiento de los tres poderes, de la organización, de la cultura ciudadana. Esa es una ciudadanía en donde no se delega todo el poder. Uno puede votar, pero uno no se corre de su lugar de responsable político en la sociedad. Por eso diferenciamos con ciudadanía crítica y no la ciudadanía general, que uno puede ser una escuela forma ciudadanos, escuela tradicional, la función de la escuela en su origen, formación de calificación de mano de obra, difusión de saber, formación de ciudadanía, ¿no? Sino que más en términos de una ciudadanía crítica. Ese concepto de ciudadanía con la subjetividad participativa. Claro, la participativa, que mejor se lo dije antes, sí. Con la construcción de relaciones sociales alternativas. Digo, bueno, que en la escuela se vivan relaciones de cooperación, que en la escuela se vivan relaciones de solidaridad. Es decir, estructurar una institución que haga lo que dice que hay que hacer, ¿no? No como un dejar para otro momento. Bueno, el conocimiento que tiene el conocimiento es un conocimiento emancipador, decimos, digo, hay un claro compromiso, un conocimiento que permita liberación, que permita cuestionamiento, acción, ¿no? Ellos explican claramente que no hay neutralidad, que el currículum lo arman, como dicen, no sé, de la oposición capital trabajo, en este caso que era una empresa recuperada. Pero yo no me ocurrió que tengo que dar historia de sociedad moderna, cuáles son los núcleos de este trámite, y que nunca hay consultas neutrales, es decir, hay un nivel de explicitación política y de información sobre eso. En ningún momento, digamos, se enmascara o se oculta, sino que se toma posición claramente sobre eso. ¿Algo más funciona ahí con el conocimiento? Hay una cuestión de dimensión política del conocimiento, claro, que se viene faltando. Como agudizar la mirada sobre qué efectos sociales tiene que las cosas sigan como están, aprender una cosa u otra. ¿Qué efectos sociales políticos tiene saber eso o ignorarlo? Hay una división del trabajo docente que no, en contra de la división entre pensamiento y ejecución, ¿no? Dice que en cuanto a la relación con, o sea, con los miembros de la institución, dice que es igual al compromiso de, conocimiento crítico, claro. Pero se diferencia, dice, por el peso que se adquiere en la práctica social en y desde la institución. Claro. Porque de hecho plantean como que dentro del currículum del plan de estudio es la articulación con instituciones, con radios comunitarias, con, no es una cosa fuera, bueno, mientras estamos, parte de la asignatura es trabajar, es pensar cómo se articula uno con la entidad de una cooperativa, cómo, es decir, la escuela se vincula con una práctica concreta, no como un anexo, sino como una parte del aprendizaje. Bueno, por eso es que nosotros ponemos en la práctica. Y con una relación de horizontalidad, y esto comparte con la, ¿no? Respecto a la diversidad, la participación. No, eso no quiere decir que no haya grandes conflictos. Efectivamente, una de esas escuelas que nosotros fuimos terminó implosionando y se fueron a la facultad de filosofía a dar, con los magistrados de todos, con que una fábrica recuperada, conflicto entre los compañeros, con el Estado que le demandaba, los antiguos dueños, digamos, condiciones muy, muy complejas de dar. Todos los docentes estaban a honor, ninguno recibía nada, se hacía como 4 años que estaban trabajando. Después de hacer su trabajo, iban a dar. La antropóloga, la filosofía, en su trabajo, y después iban a la noche a dar la clase, digamos, casi como una militancia, ¿no? Es decir, como condiciones que es muy difícil si lo hay sucedido que eso se sostenga en mucho tiempo. Y bueno, yo estaba reclamando, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, en la provincia había conseguido que dentro de la ley un reconocimiento a algunos bachilleratos populares. Pero bastante conflictiva la situación. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta general sobre esto, sobre las situaciones. A mí me gustaría, no sé si quieren hacer, permiso, como... En 5 minutos mejor que voy a hacer unas copias. Sí, sí, cortamos 5 o 10 minutos, bueno, el baño, tomar un café de máquina, hacer fotocopia y hacemos la última parte con... Pero ya nos centramos en el trabajo de campo. Yo la experiencia la tengo acá. ¿Cómo voy a hacer la fotocopia de esta? Y esto es lo que tengo que hacer. Objetivos, ¿cuál es el tipo de propósito? Vamos a analizar el trabajo, el trabajo, el marco teórico. ¿Esto es lo que tiene que copiar? Sí, lo copio. Sí, lo copio. Eso es para hacer para sí, y lo que me voy a sacar entonces es la fotocopia de la experiencia. Así arreglamos para armarlo. ¿Cómo anda? ¿Qué estás diciendo lo de la experiencia que nosotros elegimos el otro día? El que elegimos ya la experiencia. Le voy a sacar la fotocopia. Ah, sí, así la tengo. Y para... Ay, ¿cómo se desarrolla la experiencia? Ah, la que hay que poner. Sí, claro. Sí. ¿Qué hay que tener en cuenta para después suceder? Esto, el objetivo. Esto. Y para la entrevista, la escuela... Dio. Ah, nada, supuestamente se lo hago nada, escuchen, ¿me ves al locutorio o se agarra abierto? les digo, porque querían hablar de algo de grupo. Me voy hasta la locutora. No, yo voy a sacar y de ahí sí me voy a la fotocopiadora a encargar. Y el yo tengo esto. ¿Te lo encargaste? No, voy a sacar porque la experiencia. Yo dijo que no me fotocopiadora alguna experiencia. Yo tengo esto tuyo, Mari. Yo después lo voy a sacar fotocopiadora. ¿Esta que otra experiencia? Sí, sí, sí, yo por alguna. ¿Esta que otra experiencia? No, esta es la nadie tiene. No, la tengo en la escuela media. ¿Con contacto con escuelas medias? No. Ah, porque estoy distribuyendo cosas para la escuela media y... Ah, ahora viene una chica que sigue la clase. ¿Había alguien que... Sí. ¿Alguien me había dicho una escuela media de adultos acá? No. No sé. Engancho el... Bueno, su consultorio es la cartera. Ahí te dejo... Cine, se llama. Cine. Después te dejo el que pasa el... No, no entendí nada, bueno. A mí me pasaron la, el nombre apellido y la oficina, el lugar donde se encuentra la oficina. Ah, a lo mejor me lo recuerdo. Si querés. Este, no, para. Yo después si no te lo paso. Listo. En realidad esto ya no está más. Lo que pasa es que esta, este programa se actualiza, no sé, cada tanto tiempo. Temprano estaba bueno. No dijo tampoco las 8. ¿Qué parece, Moni? Tan bueno, tan bueno. A mí me gustó. Me parecen unos bananos, ¿no? ¿Qué quieres decir, bananas? ¿Dónde están? Son las noches de mí en la carrera. Estaba ocupado.

son más o menos de cosas de nivel estado. Pero la verdad es que empezaron a tener papeles que conté y con el dólar. Por menos lo que puedo. ¿Eh? Por menos lo que puedo. Sí, lo tengo ahí guardado. Creo que básicamente lo que busca es que ustedes recuperen algunos de los papeles de unidad 1 y lo pedimos de unidad 2. El poner no desarrollé para que sea la próxima vez en unidad 3 las ponencias que están, las que están en la unidad 2 es un capítulo 2 del libro. Por eso como que le dan ustedes herramientas, según las instituciones para ir terminando sobre eso, a veces que articulan sobre conocimiento, relaciones entre la función de la escuela o de la institución que ustedes estudien, visión de los estudiantes, y son como esas categorías que son interesantes recuperar cualquier institución que la que ustedes estudian. Y los que están más con la cuestión del trabajo, se les decía, de recuperarlo de cualquier guerra o ver qué tipo de formación para el trabajo se piensa. Y si necesitaban más bibliografía, podían necesitar algo que se piensa en la formación general, en el polivalente, con la policognición, los conocimientos, más pragmática, más. Ahí había un punto especial. Y después estaban los centros de educación básica, quería hacer una recorrida de las instituciones. Había centros con alfabetización, también acá. ¿Dónde están? La escuela, centro de educación básica, de formación profesional. Había alfabetización, ¿no? ¿Tú qué opera con alfabetización? Sí. como una doble situación de extinción, no solamente los estudiantes con el segundo, el tercero o el cuarto comunidad, sino que también los docentes que trabajan ahí están en situación No, no decía recuperadores, decía Claro, no venía con mucha información. Lo que decía es que uno tenía que licenciar el cargo que tenía titular y podía ir a trabajar y decía dónde había cargo en su escuela. El único requisito era ser maestro titular. Y yo empecé a pensar si se habrían creado cursos para esos chicos con sobriedad. Claro, eso. En la sede que está, ya se está, ya está, ya no. Claro, ahí, bueno, Moreno, la cabecita que tenía, que estaba en tercer grado y tenían 2 años o más de pasado en edad. Acelerado. Si terminaba el año, tenés que tener eso. El chico evoluciona, porque es todo de una manera de trabajar en la escuela. Y él encontró su hermano fuera de la escuela. Pasado, si hay evolución, en lugar de pasar a cuarto, pasar a quinto. Bueno, no, en este caso se da, yo hablaba de una demanda efectiva excluida, porque en realidad esos adolescentes no volvían a la ley del común, se quedaron afuera del sistema hasta los 16. Sí. Es decir, bueno, la paradoja de los 10 años de escolaridad obligatoria y de tener todo un grupo de adolescentes que no están en la primaria y en la escuela. También pasa lo mismo con la formación profesional. Los chicos que terminaron el secundario básico no siguen en el secundario y quedan ahí en el aire porque tampoco pueden entrar por la edad a la formación. Bueno, en todo caso ahí se puede vincular entonces como con entonces parte de ese aspecto también con la situación de inteligencia, porque además incluso la información que ustedes van recogiendo como va variando por políticas puntuales, inteligencia como se va presentando a una persona. Información, algo me dijo, bueno, esto sí, esto se modificó, nosotros también vamos como testeando, como decía antes, cómo que va pasando relación a eso. Bueno, ¿cuál es la situación de la visita a las escuelas o a las instituciones de las que están acá presentes por lo menos? Este grupo, las chicas ya fueron un par de veces, que están súper metidas, pero me gustaría saber cómo fueron armando, por ejemplo, las entrevistas, porque es que la verdad es que otra no me lo pero las demás, ¿cómo fueron alguna vez? ¿No fueron bien entrevistas? Yo creo que la semana que viene quiero que todos tengan algún contacto con la institución. No postergan por sí. Como que no junten todo para noviembre, porque si no se les da... Gracias. revista. ¿Y así no gusta la revista? Pues yo soy una mujer ahora. ¿Un varón? Ah, entonces no de la provincia. ¿Quiénes son los sujetos adultos que ahí asisten? cómo son caracterizados y ahí pueden vincularse. Y lo interesante son la posibilidad de repreguntar a partir de... Porque a veces la gente suele ser muy vaga o muy general para evitar los procesos. Entonces, ahí lo que es decir es cómo pueden tener más información repreguntando. Como que tiene que tener claro qué es lo que está buscando. Que es como se caracterizan con los niveles de precisión que se puedan, lo máximo posible que se puedan. Porque si yo le dije, no, yo creo que no, que uno va a esperar que alguien conteste como de un enfoque teórico. Bueno, a menos que esté con alguien con formación teórica. Si no, que tengo que usar la teoría de cotidiana, de saber cotidiano, para especificar eso. De no un interpretar lo que no se dice, sino lo preguntar, con lo que digo con esto. Me puede venir a contener, ¿qué está diciendo? No que se interprete que es la contención, porque ahí a todos nos pasa, pero nosotros rápidamente, como sujeto de ciencia interpretadora, tenemos otro a flor de piel. Es decir, como dejar al otro hablar, porque está, no dar por sentado que ambos estamos hablando del mismo concepto, aunque las palabras sean las mismas. Nosotros estamos haciendo un enfoque de pobreza. Y algunas cuestiones generales sobre la escuela o pueden hacer un primer acercamiento. Pero con que esta alguien conociendo eso estaría para esta primera parte. Después de que van a ver la unidad 13, que se puede llegar para leer, donde profundizamos en el conocimiento, y ahí también sería interesante volver para ver qué tipo de conocimiento se puede circular, qué tipo de currículum se arma. Con algunos criterios que vamos a ver en la próxima vez, pero que ustedes se la ponen leyendo, porque me doy dos de textos y algunas cosas que ella retomó acá en el capítulo 12 del tipo de conocimiento, que no es que va a ser algo nuevo. Y algunas cuestiones que está bien de lectura curricular, de teoría curricular, pero sobre todo en el caso de algunos que se ven como que los característicos de lo que tiene o que define ese proyecto, no sé, la cuestión del trabajo tiene una particularidad. Porque bueno, a veces la gente dice, bueno, queremos algo que sepan hacer, que rápidamente lo formen, cosa que a lo mejor la escuela tiene más, otro es a lo mejor de la formación más general, que van a tener diferentes según la institución. O la alfabetización, es interesante que uno pueda ver, bueno, qué tipo de palabras se utilizan, qué tipo en los videos, qué reflexiones hay o no sobre eso, de qué realidad se está hablando, es decir, que pueda hacer una lectura también problematizando qué tipo de contenido se pone en circulación. Si es una cosa meramente instrumental de herramientas o si espera... Claro, porque la segunda parte va a tener más herramientas sobre conocimiento. Es decir, que dejen abierto como para una segunda vuelta para profundizar. Es que no debo decir, bueno, nosotros esto está... Tal vez la segunda puede ser con otra persona, no con esta también. Pero digo, como que previan dos momentos, otro más así de noviembre, que sea saliendo todo día 3, a mediados de noviembre, y que ustedes tengan la posibilidad de no jugar hasta eso. Incluso si ustedes lo desgraban y les parece que no quedó claro esto, digo, porque a todos nos pasa que volvemos a decir cómo no representa acá, dónde me encuentra. Si es posible, no sé, no me va a probar el trabajo por eso. Siempre cuanto más rico sea lo que uno puede acercar con información, mejor. Entonces, digamos, para este primer bloque sería esto, según las escuelas, ver el tema de la segregación a partir de cómo se ven a los estudiantes, cómo se ven, cómo se los caracteriza, dentro de la sistema humilde, por qué, yo les decía hoy más temprano, qué evidencias empíricas toman cuando hablamos de la medición de la pobreza. No queda solo, no son humildes, que es un término, cuando habíamos visto que el otro día, es un término ambiguo. No es un sitio de estigmatizante, no es calificador, pero no tiene claro lo que está diciendo. Tratar de porque hay gente que, bueno, no va a pasar mal, y bueno, lamentablemente, ¿no? Pero por lo menos hacer algún intento de poder profundizar esos conceptos, o la educación, o por qué les parece que es importante, o por qué la gente viene o no viene. Yo no sé si quieren un ratito, porque cómo estamos aquí, si quieren un ratito pensar, o las chicas que fueron a hacer las entrevistas, si se hicieron algunas entrevistas, cómo armaron, o poder cerrar alguna pregunta posible, digo, porque a lo mejor la gente que nos informamos pensaba, digamos, intentar escribir las preguntas, porque a mí me interesaba eso que me hicieran como práctica. Ahora no lo hicieron los temas. Quiero comentar un poco de ustedes y luego nosotros vamos como entre todos viendo, digo, también creo que nos vimos, no van a necesitar nosotros hicimos ya dos observaciones, entrevistamos a la docente, que se llama María Graciela, tiene 57 años, tiene 17 años, trabajado como maestra, que es maestra de educación inicial, y después hizo el postítulo en adultos, así que bueno, y tiene como niña, ¿no? Trabajado en adultos. Hicimos también entrevistas a las estudiantes. A veces en los trabajos ustedes ustedes no, digamos, en general, pueden calificar rápidamente, pero no, no dan ni idea de si ya, por qué están calificando. No tenemos ni idea. Dijo que si sabía que no estudiaba de la universidad. para acordar un día de la entrevista, ella me decía, porque ella se engancha a hablar, pero lástima que no la grabo en este momento, porque me decía, ay, no sabes las dificultades que tienen, son terribles, porque no conocen dónde está el meridiano y no sé qué, que ni yo los he ubicado. ¡Ay! Gracias. Creo que de todas maneras, bueno, por la cuestión del tiempo y ahora como estamos cerrando, yo les digo dos cosas. Cuando se sienten a armar la guía de preguntas que les puedo pasar, o la toma, ni la toma, o por lo menos como que uno tiene todo sobre qué cuestiones sería importante en una primera entrevista tener algo de información, traten de avisar, digamos, por qué uno está preguntando eso que está preguntando, ¿no? Como que hacer una mirada de los cuestionamientos de esa pregunta que uno dice. ¿Por qué? Si uno no está suponiendo respuestas, si no está insinuando la respuesta que corresponde. Entonces, me acuerdo que ustedes la vienen haciendo en otra materia, pero eso vuelve a aflorar porque es toda una técnica complicada, la verdad. Si uno sigue, yo sigo revisando y criticando las entrevistas que hago porque sé que acá en este punto, o no lo planteo, como el niño está haciendo entrevistas hace 15 años. Entonces, creo que es importante eso también, como que puedan estar de a dos, ¿no? Los recursos, o si no los dejan grabar, o los recursos de la grabación. Si quieren mandarme, o tienen dudas y quieren mandarme algún bloque de preguntas ya puntualmente las respuestas, me pueden mandar para que ustedes están más tranquilas, para que yo las vea y en todo caso la pregunta de la próxima semana nos comunicamos. Pero, teniendo referencia a la postura del capítulo 2 de la gestión de pobreza o la situación de la institución, como un primer acercamiento es suficiente, ¿no? Así como una primera parte. En el caso de la ministra que viene, me estoy haciendo una pregunta. Hay un pedido, vale decir, algún curso, algún taller. Sí, probablemente también. La primera, la entrevista inicial con el ministro. A lo mejor puedo decir eso, porque a lo mejor le puede dar una mirada general de la institución. De la institución, de la institución. Y después sería bueno para algún taller conmigo, porque hay cosas como de conocimiento, de bueno, que el director no va a poder conversar sobre eso. Y sí, alguien en el taller. El director del taller también, no sé si es el. A lo mejor está algo también a cargo del taller, si sería por ser. Para la próxima vez que nos veamos, la de unidad 3, respecto de mostrar, esa es la unidad 1, que es lo que permite a redondear acá. Sí, de Rodríguez Guerra, que está en la unidad 1, flexibilidad. Sí. Algo claro. ¿Y en medicina por eso? Claro, el Salami Garrido plantea la medicina, pobreza, empobrecimiento, medicina, pobreza. Son cuestiones que se encuentran en la unidad. Ya es lo más importante, vos fíjate que gente que termina quinto año no tiene ni el tema, ni el docente. ¿cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué te dijo? Ah, bueno. Para eso fue que la tenía permitida y bueno, no se me creo que el cognitivo no es cierto. Todo el mundo lo ve. ¿Ok? Es una compilación de muchos artículos. Y cuando se cumplió no sé cuántos años de artículos amplios, si tú vienes a ese tiempo, esa ponencia y ese libro recopila de él. ¿Yo que no le hacía de la mono? No, este lo compré sin que juego los años, lo compré aquí. No, lo compré. Y vos sabés que si ahora lo hago como que lo hacía una batería de tal. No, no, no, no, no, no, no, Thank you. pedo, ni en pedo. Grabando todavía. Más o menos funcionó.